En la vida y en la muerte, todo tiene un porqué. Al menos eso pensaba hasta hace una semana. La iglesia resulta pequeña, tal como predijo papá. Es la más cercana a su domicilio y donde acudían a misa todos los domingos. En el altar barroco, apenas iluminado, un gran Cristo crucificado vigila a los fieles congregados en torno a aquel luctuoso acontecimiento. Los bancos son ocupados por señores trajeados con sus respectivas acompañantes, todas ellas de oscuro y con perlas alrededor del cuello. Los que llegan más tarde se sitúan de pie en las naves laterales. Siento un escalofrío. En la calle la temperatura sube. Sin embargo, entre estos altos muros de piedra, el frío cala hasta los huesos. De reojo, observo con malsana curiosidad el ir y venir de los asistentes. Se inicia un molesto murmullo que cesa cuando la ceremonia comienza. Me apoyo en el reclinatorio y papá me mira intranquilo desde su 1,90 m. Cruzo los brazos sobre el vientre que aloja a mi hijo y una apacible sensación contrarresta la intensa angustia que me ahoga. En la homilía, el sacerdote alaba las virtudes cristianas de mi madre. Mi padre y mi hermano se remueven inquietos en el banco. No sé si presos del nerviosismo o molestos por los bisbiseos chismosos que esa plática provoca entre los asistentes y que no acierto a comprender. No veo el momento de que todo concluya. A instancias del párroco, los asistentes forman una larga fila en la nave central y empieza el monótono desfile para dar el pésame. Mi padre agradece a cada uno de los asistentes sus palabras de consuelo con un fuerte apretón de manos o un sonoro abrazo, dependiendo de la amistad que tenga con ellos. Mi hermano y yo, como estatuas de sal, nos dejamos besar mientras escuchamos lo buena persona que era nuestra madre, la mala suerte que ha tenido al morir de esa manera tan trágica, los solos que nos ha dejado. Palabras vacías envueltas en añeja fragancia perfume navideño. A punto de desfallecer, hago una señal a Gonzalo, mi marido. Me agarro de su brazo y salimos. En la calle, temblando, enciendo un cigarrillo y lo apago al instante al ver la expresión de Gonzalo. Le prometí que lo dejaría sin imaginar el inhóspito escenario en que se iba a desarrollar el teatro de mi cercana existencia. Lleva razón. No es bueno ni para nuestro hijo ni para mí. La vida continúa a pesar de la desdicha que nos ha tocado sufrir, de la aflicción que se incrusta en mi alma como algo viscoso de lo que no puedo desprenderme. Cierro los ojos y al poco unos brazos fuertes, seguros, me abrazan. Gonzalo está conmigo. Lo siento. Lo miro y le regalo una sonrisa. Ya en casa de mis padres compruebo que todo sigue tal y como ella lo dejó antes de coger ese avión. La última labor de ganchillo con la que entretenía sus horas en el costurero que yo le regalé para el Día de la Madre. El libro de Isabel Allende, La isla bajo el mar, en la mesita, al lado del teléfono. Como si de un momento a otro fuera a regresar a la vida, a su quehacer cotidiano. Descubro su mecedora vacía, estática. Una intensa desolación se apodera de mí. Aún me parece verla balancearse sin fin mientras mueve las manos con destreza aplicada a su labor. Me ahogo entre esas paredes. Voy hacia la ventana, descorro el visillo transparente y la abro. Respiro hondo un par de veces. El cielo, muy nublado desde que amaneció, algo infrecuente a mitad de junio, presta una tonalidad plata al follaje verde de los árboles del parque. Por un instante, mi mente se aleja de la frialdad de aquellas paredes entre las que reposan sus cenizas. También es un día gris, muy gris en mi corazón. Miro hacia el fondo donde mi vista miópica no alcanza. Allí están plantados los tilos, los majestuosos y viejos tilos de troncos anchos dando sombra al paseo. Los tilos, sus árboles predilectos. Casi todas las tardes al regresar del colegio la encontraba mirando a través de esta misma ventana. Al verme aparecer, me alzaba en sus brazos y me susurraba: mira lo lejos, allí María. Y señalaba con el dedo a un infinito que mis ojos no lograban divisar. ¿Los ves? Esos árboles tan altos, los que están al fondo, se llaman tilos. Y como son enormes, dan una gran sombra en el paseo. Un día te llevaré a jugar allí. Decía ella mientras besaba mi sonrosada mejilla de colegiala, dejándome impresa la huella de carmín de sus labios. Un ofrecimiento que nunca cumplió. Sobre la mesa, el recorte del periódico donde se detalla la extraña y singular noticia de una mujer que falleció a bordo de un avión rumbo a Nueva York. Mi madre. ¿Por qué lo haría? Una desventura sorpresiva y dolorosa para nosotros, su familia, que no sabíamos que había tomado ese avión. Las lágrimas manan a su antojo y con ellas crece mi resentimiento hacia la mujer que me dio la vida y que se fue sin despedirse. No tenía derecho a hacernos esto, y menos a mí. Debía haberme contado su intención de abandonarnos. Lo hubiéramos arreglado. ¿Por qué te fuiste? Nunca te perdonaré. ¿Cómo puedo pensar eso? Es mi madre, la quiero y al mismo tiempo la odio. No sé cuánto más de lo uno que de lo otro. En realidad sí lo sé. ¿Para qué engañarme? La odio, la odio, la odio. Joder, qué mal me siento. Han escuchado las primeras líneas de la novela Bajo los tilos, una obra de María José Moreno. Con las voces de Nora Bengoechea en el papel principal y Merche Lorca como la madre. Edición y producción, Felipe Valcárcel, del podcast Audio Relatos.